Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Peter el Conejo Travieso. Pero antes, quiero mandar una serie de saluditos a Jubín y Sarvín y a su niñera Elizabeth. Ellos nos escuchan desde Berlín, Alemania. También a Vera, Naya y Celia, que nos escuchan desde Málaga, España. A Dana Isabela e Ian Nicolás, que nos escuchan desde Bogotá, Colombia. A Piero Carrillo, que nos escucha desde Riohacha, Guajira, Colombia. A Joan, Julen y Alexander, que nos escuchan desde Aguadulce, España. A Matías, de 3 añitos, que nos escucha desde Bogotá, Colombia. A Leo Camargo, desde Querétaro, México. A Luis e Isaac, de Malpaís, Costa Rica. A Josefa, de 4 añitos, que nos escucha desde Chile. Y a Sofía Morales, desde Mérida, Yucatán, México. Este cuento es para ustedes. Peter el Conejo Travieso. Había una vez 4 conejitos llamados Flopsy, Mopsy, Colita de Algodón y Peter. Vivían con su mamá en un banco de arena bajo la raíz de un abeto. «Ahora, queridos», dijo una mañana la vieja señora conejo, «pueden ir al campo o andar por la vereda. Pero no vayan al jardín del señor MacGregor. Su padre tuvo un accidente ahí. La señora MacGregor lo puso dentro de una tarta. Váyanse a correr por ahí y no hagan travesuras», finalizó ella. La vieja señora conejo tomó una canasta y su paraguas. Luego caminó por el bosque hasta llegar con el panadero. Compró una barra de pan negro y 5 bollos de grosella. Flopsy, Mopsy, Colita de Algodón, que eran conejitas buenas, descendieron por una vereda para recoger zarzamoras. Pero Peter, que era muy travieso, se fue corriendo directamente al jardín del señor MacGregor y se metió por debajo de una reja. Primero, se comió algunas lechugas y algunos ejotes. Después se comió algunos rábanos. Luego, como ya se sentía algo mal, fue a buscar un poco de perejil. Pero al dar la vuelta a una rejilla de pepinos, se encontró con el señor MacGregor. El señor MacGregor estaba de rodillas trasplantando unas coles tiernas, pero se puso de pie y salió corriendo tras Peter, blandiendo un rastrillo y gritando, ¡alto, ladrón! Peter estaba muerto de miedo. Dio vueltas por todo el jardín porque había olvidado cuál era el camino hacia la reja. Perdió uno de sus zapatos entre las coles y el otro entre las papas. Después de perderlos, corrió en 4 patas, así que iba más rápido. Y creo que hubiera logrado escaparse si desafortunadamente no hubiera pasado por una red de grosellas y uno de los botones de su abrigo se hubiera enganchado allí. Era un abrigo azul, con botones de latón, muy nuevo. Peter pensó que estaba perdido y derramó grandes lágrimas, pero sus sollozos fueron oídos por unos gorriones simpáticos que volaron hacia él con gran entusiasmo y le imploraron que no se rindiera. El señor MacGregor encontró una red que quería lanzar inesperadamente sobre Peter, pero él se zafó a tiempo y abandonó ahí su abrigo. Se fue a toda prisa por el cobertizo y saltó dentro de una regadera de plantas. Hubiera sido un magnífico escondite, a no ser porque tenía mucha agua. El señor MacGregor estaba muy seguro de que Peter estaba en algún lugar del cobertizo, quizás escondido debajo de una maceta. Así que empezó a alzarla con cuidado, mirando debajo de cada una. De pronto, Peter estornudó. Y el señor MacGregor avanzó hacia él inmediatamente. Trató de patearlo, pero Peter saltó por una ventana aplastando 3 plantas. La ventana era demasiado pequeña para el señor MacGregor, que estaba cansado de perseguir a Peter, así que volvió a lo que estaba haciendo. Peter se sentó a descansar. No tenía aliento, temblaba de miedo y no tenía ni la menor idea de cómo irse. También estaba empapado por haberse metido en esa regadera. Luego de un rato comenzó a avanzar, dando pequeños saltos, blup, blup, blup, no muy rápido y viendo hacia todos los lados. Encontró una puerta en la cerca del jardín, pero estaba cerrada. No había espacio para que un conejito barrigón se escapara por debajo. Una ratona vieja iba y venía por el umbral de la puerta, llevando chícharos y frijoles para su familia en el bosque. Peter le preguntó cómo llegaba a la reja, pero ella tenía un chícharo tan grande dentro de la boca que no le podía contestar. Solo movió la cabeza de un lado a otro. Peter empezó a llorar. Trató de encontrar su camino atravesando el huerto, pero cada vez estaba más confundido. Pronto llegó al estanque donde el señor MacGrego llenaba sus regaderas con agua. Una gata blanca miraba fijamente a unos peces de colores. Estaba sentada, rígida como una estatua, aunque por momentos sacudía la punta de su cola como si estuviera viva. Peter pensó que era mejor irse sin hablarle. Su primo, el conejito Benjamín, le había advertido sobre los gatos. Regresó al cobertizo, pero de repente, muy cerca de él, escuchó el sonido de un azadón. Peter saltó debajo de los arbustos. Como no pasó nada, casi de inmediato salió y saltó sobre una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue al señor MacGregor quitando la maleza de las cebollas. Estaba a espaldas de Peter y tras él estaba la salida. Peter se bajó de la carretilla sin hacer ruido y empezó a correr tan rápido como pudo por un sendero recto cubierto por unas matas de grosella. El señor MacGregor lo alcanzó a ver en la esquina, pero a Peter no le importó. Se deslizó por debajo de la reja y por fin estuvo a salvo en el bosque que rodeaba el jardín. El señor MacGregor colgó el saquito y los zapatos de Peter sobre unos espantapájaros para espantar a los mirlos. Peter no se detuvo ni dejó de ver atrás de él hasta que llegó a casa, al gran abeto. Estaba tan cansado que se desplomó sobre la arena confortable y suave del piso de la madriguera y cerró los ojos. Su madre estaba ocupada cocinando. Se preguntaba qué había hecho con su ropa. Era el segundo abrigo y el segundo par de zapatos que Peter perdía en 2 semanas. Lamento decir que Peter no se sintió muy bien esa noche. Su madre lo mandó a la cama, hizo un poco de té de manzanilla y obligó a Peter a tomarla. Una cucharada sopera antes de acostarse, dijo su mamá, mientras Flopsy, Mopsy y Colita de Algodón cenaron pan, leche y zarzamoras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrar más cuentos en Spotify. Allí tenemos más de 200 cuentos que pueden escuchar todas las noches. Y si quieres apoyar nuestro proyecto, visítanos en Patreon / cuentos infantiles. ¡Chao!